Bueno, hablamos estos días de todas las categorías porque se están definiendo. Ya hay dos ascensos del federal al torneo nacional, al ex torneo nacional de la Liga Argentina. Hablamos con la gente de Lanús, hablamos con la gente de Central Entrerriano. Vamos a hablar ahora con el protagonista de la final, o uno de los protagonistas, con Villa Mitre, que barrió su serie de 3-0 frente a Zárate y que va a jugar el equipo tricolor, va a jugar la próxima temporada en la Liga Argentina. Ariel Ugolini, ¿cómo te va? Buen día. Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien, aguardando por el primer partido de la final con Central, ahora en unas horitas. Bueno, acá hay una persona que te manda un saludo muy grande, Leo Margo, que está con nosotros y mandarle un saludo grande, dijo, así que te Igualmente, felicita igualmente para Leo. por Muchas la gran gracias. campaña, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Bueno, la verdad que contento, sí. me imagino, porque bueno, hace mucho tiempo que estás, si no tengo mala información, que estás trabajando en el club, y siempre está bueno, ¿no? Me dijeron, además, mirá. Mirá la que salió de esta conversación, A Dalí, ver. Dateli. Me dijeron que le picó el bichito olímpico. A Olímpico, a Olimpo. Ahí lo que se comenta acá en Bahía es que bueno, que hay dos equipos, uno es Bahiense del Norte y el otro es Olimpo, que bueno, que se comenta que los dos equipos quieren participar. Sería buenísimo, la verdad, que para Bahía Blanca que haya dos equipos más sería algo muy bueno porque lo podrían hacer, la verdad que sí. Ayer un amigo que tengo a través de otro amigo, Mariano Gripo, me dijeron que posiblemente tengan la intención de jugar la Liga Argentina. Así que sería bueno también Mirá vos, bueno, para el básquet de Bahía y para la Liga. habría un clásico, ¿no? Estaría bueno Claro. también. Y qué Sería clásico, ¿no? buenísimo. Cancha llena. Sí, ojalá, ¿qué te parece? La verdad que hace rato que no hay de esos clásicos, si bien nosotros jugamos el torneo local en contra Olimpo, pero esos clásicos lindos, de los cuales importantes más que nada, sería algo buenísimo para Bahía Blanca. Ah, ustedes hace poco jugaron la final, ganaron el campeonato, el local. Nosotros llegamos, la verdad, estos últimos años estamos llegando, gracias a Dios, a la final del torneo local y bueno, el año pasado no pudimos ganarla, la perdimos con Apostá. Sí, el año anterior habíamos salido campeones y bueno, nosotros la jugamos a la par del federal, ¿no es cierto? Claro, y los dos finales con cancha llena, por lo que vimos en los videos y en la foto, a cancha llena. Sí, lo que tiene Villa Mitre, que la verdad que obviamente cuando llegan las finales y se jugó en el Casanova, ¿no es cierto? Y la verdad que se llenan las canchas, es un espectáculo bárbaro yo diría que es un espectáculo para estar del otro lado, ¿no? Para ver un poquito el espectáculo en las tribunas y bueno, y uno estando en la cancha por ahí no se da cuenta de algunas cosas, pero es un lindo espectáculo. Imagino que hoy en la final, si bien es cierto que ya los dos equipos, y quizás eso sea, aunque uno siempre la quiere ganar, porque no es lo mismo ser el campeón o ser el subcampeón, independientemente de que el objetivo está, digo, imagino que hoy habrá un gran espectáculo, ya que hoy son 113 años, se cumplen, del barrio Villa Mitre, ¿no? Habrá algún festejo ahí en la cancha, supongo. La verdad no sé, estamos tan metidos en el partido de hoy que bueno, ojalá seguramente que la gente va a volver a acompañar como lo hizo todos estos partidos y bueno, creo que espero que los dos equipos demos un espectáculo acorde a una final, ¿no? Y bueno, yo creo que ayer charlaba con la gente central y bueno, obviamente estamos todos muy muy contentos y esperando, ¿no? Porque ellos seguramente van a esperar también para ir allá y reencontrarse de nuevo con su gente y festejar allá también, así que va a ser una semana muy linda. Bueno, ¿cuál ha sido la clave de Villa Mitre para lograr este ascenso a la Liga Argentina? Mirá, creo que fuimos un equipo muy sólido, del cual nos fuimos encontrando de a poquito entre todos, porque nosotros sumamos a dos o tres jugadores nuevos de lo que era el Federal del año pasado. Y bueno, cada uno entendiendo su rol y relegando un poquito de cada cosa, ¿no? Porque, bueno, algunos eran figuras en sus clubes donde estaban y bueno, han tenido que relegar algo. Y creo que a partir de ahí, cuando entendimos un poquito eso, creo que fuimos siendo cada vez más sólidos. Nosotros no perdimos en nuestra cancha. Eso era algo bueno, porque, bueno, nosotros queríamos terminar entre los primeros puestos para tratar de llegar lo más arriba posible con la mayor ventaja posible. Bueno, y tal es así que lo logramos, salvo este partido que era la final, ¿no? Pero bueno, nosotros terminar definiendo nuestra cancha era una ventaja importantísima, máxime al no haber perdido. Es cierto que Lanús y Central Interreal nos regalaron una serie bárbara que tuvo todos los condimentos, pero ¿te sorprendió el desenlace, el hecho de que haya ganado una vez más Central Interreal en la cancha de Lanús y que sea el rival esta noche y que no sea justamente del equipo Granate, que se reforzó de muy buena manera para este torneo? Sí, la verdad que nosotros pensamos que iba a ser Lanús, ¿no? Pero la verdad me demostró Central que un equipo muy sólido, que sabía lo que quería, que sabe lo que quiere en realidad, no es mal equipo tampoco, es un muy buen equipo con muy buenos jugadores, y realmente les plantearon muy bien el partido a Lanús y no es fácil ganarle dos partidos de visitante, ¿no?, a Lanús, así que habla muy bien del equipo de Central. Ariel, Ariel Ugolini, con quien estamos hablando, el técnico de Villamitre, que va a disputar hoy el primer punto de la serie final frente a Central Entrerriano, los dos equipos ya ascendidos del torneo federal a la Liga Argentina. ¿Cuáles son las intenciones o qué va a tratar de hacer Villamitre en la Liga Argentina? La idea es, bueno, hacer un poquito de pie en la categoría, si bien no hay descenso, o por lo menos esta temporada no lo hubo, o es pensar un poquito más allá y tratar de ver si se puede llegar a la Liga Nacional de Básquetbol. Yo creo que, como hemos hecho estos años, es ir de a poco en todo, ¿no? Nosotros nos llevó, este es el cuarto año, ¿no? Nos llevó 4 años acomodarnos en el torneo federal, ir escalando de a poquito, ir tomando experiencia. Y yo creo que en la Liga Argentina seguramente va a ser lo mismo, ¿no? Como decís, máximo que no hay descensos, es una buena experiencia que vamos a tener. La idea es tratar de formar un equipo, seguir formando un equipo netamente de local, ¿no? De acá de Bahía Blanca, como lo es ahora. Pero bueno, todavía es muy pronto, porque recién ahora jugamos la final, seguramente los dirigentes se van a estar moviendo para... van a tener que hacer unos arreglos en la cancha, van a tener que ver los costos también, ¿no?, que obviamente van a ser distintos. Y bueno, de a poquito veremos si todos lo podemos jugar, porque bueno, vos no sé si sabés, pero nosotros todos trabajamos, o sea, no somos profesionales, y bueno, nosotros estamos esperando a ver cómo se va a jugar este torneo, si se va a jugar viernes y domingo como se juega el federal, si es así tal vez lo podamos jugar todos, si no es así, tal vez no. Así que estamos esperando también eso, a ver cómo va a ser la definición de cómo se va a jugar el torneo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, lo mejor para lo que viene, Ariel, nada. Ya el objetivo principal o primordial está, que es el ascenso. Después, la final es una linda zanahoria también, para cualquiera de los dos equipos. Siempre es lindo salir campeón y festejar con el título. Así que seguramente que así se va a jugar, como una gran final que es, entre Villamita y Central Entrerriano. El abrazo enorme, las felicitaciones y bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la difusión y bueno, esperemos que se dé todo como pinta, ¿no? Como una fiesta, y que bueno, ver que seguramente el que gane va a ser el mejor, así que bueno, si nos toca a nosotros, bienvenido sea, y si le toca a Central, los felicitaremos, y bueno, estaremos todos contentos por este ascenso, así que les mando un abrazo grande. Ariel, Ugolini, técnico de Villamitre, hablándonos un poquito de esta final, un poquito no, hablando de la final que van a disputar, que arranca hoy entre Villamitre y Central Entrerriano. Hoy en Bahía y que seguirá el sábado y si es necesario el domingo en Gualeguaychú, en la cancha de Central Entrerriano. Tiene ventaja Central. Claro, pero bueno, los playoffs del torneo federal, en la definición se juega de esta manera. Primero, sí. El que tiene de ventaja y después se cierra en lo que es el que tiene justamente la ventaja. Bueno, pero los dos equipos ya ascendidos del torneo federal a la Liga Argentina.